dices que ya no vuelves más a mi vida. Sé que tú dices que ya no vuelves más a mi hogar. Pero yo digo que nuestra causa no está perdida. Mis sentimientos están dispuestos para olvidar. Yo sé perdonar, cual perdonó Jesucristo. Mi corazón está listo para volverte a adorar. Ave perdida que sale volando a las distancias, regresa a tu nido, son mis ansias, y trae el calor a tus polluelos. Que haya el cielo se encuentra el Señor como testigo, que yo no pequé jamás contigo, y al cabo del tiempo más te quiero. Margarita, tú eres la flor más linda de mi vergel. Donde tú vives estás rodeada por mil reproches, adolorida por una pena te ven llorar, que reclinada sobre tu almohada invocas mi nombre, y sin embargo no te decides a regresar. Mujer, vuelve cual verano que trae la brisa inocente. Ven con cariño en tu mente y no te engañes en vano. Ave perdida que sale volando a las distancias, regresa a tu nido, son mis ansias, y trae el calor a tus polluelos. Que allá en el cielo se encuentra el Señor como testigo, que yo no pequé jamás contigo, y al cabo de